Te digo más. Información auténtica, reflexión, análisis. Te digo más. Una creación de Medium Chucrum, con la conducción de Roberto Ruiz. Te digo más. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, acá estamos como todos los lunes con Natacha Bianchi en la operación técnica, en la retaguardia, en la AM690 Julio. Y quiero agradecerle también a Camilo por las ediciones y por la artística y por que usted tiene esto en parte gracias a él también. Bueno, espero que hayan pasado bien este fin de semana largo, un fin de semana largo que es, se anticipa un poco al fin de semana largo que acá en la ciudad de Buenos Aires nos están recomendando que el próximo, es decir, el 30 de noviembre, nos recomienda la ministra de Seguridad que nos vayamos, que dejemos deshabitada si es posible la ciudad, así pueden controlar la llegada de la gente del G20. ¿Qué cosa? Yo estoy esperando que me mande unos pasajes y algunos vouchers de algunos hoteles para poder irme el 30 de noviembre, ¿no? Así me tomo un fin de semana largo y de paso me lo paga el gobierno para evitar que yo pueda circular por esta ciudad, que dicen además que el que quiere circular el día 30 por la ciudad de Buenos Aires, que mejor que lo haga caminando, porque con los autos va a ser un problema, va a haber cortes por todos lados. Bueno, eso pasa cuando se van a reunir acá en la ciudad de Buenos Aires los principales presidentes de los países más ricos del mundo y algunos no tanto como nosotros. Ahora, qué cosa, ¿no? Hay algunos que ahora cuestionan esto y antes se reunían en el G20. Pero bueno, la cosa es así. Se ha creado todo un clima muy raro. La semana pasada tuvimos de todo acá en esta ciudad. Tuvimos cantidad de denuncias falsas. Aparecía ropa en un aeropuerto y todos corrían ahí pensando que era una bomba. Aparecía un televisor viejo en otro lado y todos corrían ahí pensando que era una bomba, como pasó en el subte. Así que hemos vivido esta semana que pasó muy caldeada, así que bueno para aquellos que se hayan podido tomar este fin de semana largo. Pero lo que no fue un indicio de toda esta torpeza que hay cuando se revisa, se habla, se persigue, todo lo que se está realizando acá en la ciudad, fue lo que le pasó a esta chica anarquista y a su pareja, que iban a poner una bomba en el cementerio de la Recoleta y bueno, terminó ella perjudicándose. Yo estoy pensando que hay un problema porque la historia se está repitiendo como farsa. Pero el problema es que primero la historia tragedia, después se repite como farsa, pero el problema va a ser si se vuelve a repetir como tragedia, ¿no? Así que yo me quedo con muchas dudas con esto que ha pasado en la Recoleta, sobre todo me quedo con las dudas de los servicios de inteligencia, cómo se introducen en estos grupos, cómo provocan cosas, y algunos chicos que también evidentemente han comprendido mal la historia y llegan a hacer estas barbaridades. Lo mismo pasó con lo del juez Bonadío. Lo que yo les quiero decir que, para saber, casi todos los años, el 14 de noviembre, cuando se cumple el aniversario del asesinato de Ramón Falcón, que lo mató el anarquista, un anarquista en serio de esa época, 1909, Simón Radovinsky, siempre aparecen pintadas en el cementerio de la Recoleta. La cosa sería si este momento evidentemente pasó a mayores. Después todo lo que hay alrededor de este atentado contra, recordemos y repito, la tumba de Ramón Falcón, un coronel, jefe de la policía, un asesino que había masacrado anarquistas en Plaza Lorea el 1 de mayo de 1909, y que después, bueno, se tomó, los anarquistas tomaron su venganza, aunque recordemos que fueron muchos más los que murieron anarquistas que este asesino. Ahora, todo eso, realmente recordar ese aniversario y llevar una bomba y encima se afectó en este caso la que lo quería poner, pero podía pasar alguien por ahí. Bueno, realmente me parece algo detestable. Por un lado, pobre la chica cómo quedó, pero por otro lado, todas estas cosas raras, anarquistas que aparte son veganos, que también se mezclan y que rompen vidrieras porque dicen que en las pizzerías hay queso y el queso es de la leche de la vaca y no hay que tocarlo, y rompen vidrieras en las churrasquitas, y después parecería también que otro sector o el mismo, todavía no se sabe bien, le ponen una bomba a Bonadío, que es cierto que Bonadío tiene la causa de dos anarquistas detenidos en diciembre del año pasado, pero también es cierto que Bonadío ha tenido, a mí, ustedes saben muy bien que yo no creo en esta justicia, pero que ha tenido y que hoy tiene detenido a cantidad de empresarios que son dueños del poder y políticos que han sido corruptos y que han sido dueños del poder. Así que tampoco me cierra el ataque a Bonadío. Pero bueno, vamos a ver. De todas estas cosas vamos a tener mucho más. Se viene un fin de año muy caliente, y caliente estoy yo y caliente estamos todos, que hemos visto que vamos al supermercado y no nos alcanza la plata, y la inflación fue del 5,4%, y acá en la ciudad de Buenos Aires estamos preocupados porque aparte nos han sacado los subsidios y ahora mañana aumenta el subte un peso más y va a llegar a 16,50, y aumentó el transporte, y a todos aquellos que trabajamos y a todos aquellos sectores que nos movemos acá en la ciudad de Buenos Aires, todo nos resulta más caro, nos resulta más caro el gas, nos resulta más cara la luz, nos resulta todo, nos resulta mucho más caro de otros tiempos. Así que bueno, esta es la situación que tenemos en estos momentos, una situación compleja, esperemos que se resuelva de alguna manera, esperemos que la violencia no avance acá en la ciudad de Buenos Aires, esperemos también que las autoridades de la ciudad y también las nacionales sean más racionales, porque dar así, decir que lo mejor que nos puede pasar es irnos de la ciudad, es por lo menos una agresión a todos aquellos que no somos los que nos movilizamos. Esta ciudad tiene 3 millones de personas y como mucho se movilizan 2 millones de personas, pero en todo el país. Así que en la ciudad nos movilizamos, no somos todos los que tenemos la oportunidad. Así que siento también que tengamos este tipo de dirigentes que nos dicen este tipo de cosas. Por otro lado, recordemos que también este fin de semana largo la ciudad de Buenos Aires se volvió a llenar de turistas de gran parte del país que vienen acá, y algunos extranjeros. Se ven bastantes chilenos, brasileros, que ahora están viniendo aprovechando que el dólar a 37 pesos es un dólar un dólar bastante alto. Así que bueno, hoy estamos con este programa, en este día que muchos estarán descansando. Nosotros vamos a tratar de que ustedes tengan algo de información, además de la opinión de determinados temas. Les propongo que salgamos de este primer bloque con una canción que me parece que es una canción que nos podría ayudar a muchos, sobre todo en este momento que vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires y que vivimos en todo el país. Es la canción Imagina, de John Lennon. Aquel que tenga oportunidad, Lennon la canta en inglés, muchos sabemos inglés, otros no saben inglés, pero si no, busquen la letra, porque creo que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando, ¿no? Y sobre todo lo que pasa en la ciudad. Lennon dice, imagina un mundo sin fronteras, y dice, imagina un mundo y la gente que no tiene religión. Y ese es uno de los problemas que tenemos, un fuerte problema que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, el problema tanto de los evangélicos como el problema de los católicos que no están dispuestos a perder la batalla del avance de la sociedad. Ellos quieren que sigamos estando retrasados. Y acá en la ciudad de Buenos Aires los vemos con las guardias de Dios en los evangélicos de la Iglesia Universal, o los vemos con los curas que se meten en todos los lugares para tratar de evitar que se pueda avanzar en las leyes importantes que necesitamos y que van más allá de estos oscurantistas de la iglesia. Escuchemos a John Lennon, Imagine. I wonder if you can. 7 de cada 10 personas que sufrieron acoso en el transporte público durante el último año son mujeres. El acoso existe. Para reporte y contención, manda un SMS al 22676. Buenos Aires, Ciudad. Te digo más. Te digo más. Te digo más. Con Meriem Chukrun y la participación de Roberto Ruiz. Bueno, entre las cosas que ocurrieron la semana pasada, más allá de que estamos esperando a ver si en la ciudad de Buenos Aires también se dan bonos, aumentos para los trabajadores de acá. Recordemos que en la ciudad de Buenos Aires hay más de 140.000 trabajadores, incluidos los docentes, ¿no? Sabemos que a nivel nacional se van a cobrar bonos y aumentos. Los bonos se adelantaron para mediados de diciembre. Bueno, esperemos que Horacio Rodríguez Larreta copie y que pueda haber aumentos y bonos acá, ¿no? Para los empleados estatales, ya que los privados de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo las grandes empresas, están obligados a dar el bono de 5.000 pesos. Una cosa que pasó la semana pasada, y que creo que es importante porque tiene que ver con los manejos económicos que hay en la ciudad de Buenos Aires, y que uno piensa cuando se habla de recortes, de recortar acá, de recortar allá, dice, ¿y si le recortáramos realmente a los que más ganan? Claro, eso da para discutir el capitalismo, ¿no? Bueno, lo hemos visto que a nivel nacional se habla de cómo bajar los sueldos de los trabajadores estatales, mientras que se siguen dando exención de impuestos y promociones industriales, etcétera, etcétera, a las grandes empresas chinas, y esa guita es muchísima más de la plata que se recorta a los trabajadores, ¿eh? Así que ahora les vamos a mostrar lo que está pasando acá. Ustedes se habrán enterado que hace un tiempito, unos días atrás, se decidió que este domingo, es decir, ayer, se debía entregar el Buenos Aires de Zinc, ¿eh? Una concesión que venía prorrogada de años, que está en la Recoleta, un lugar que lo administraba la empresa IRSA del empresario Aneste. Fíjense ustedes, por un lado, bueno, ahora se han estado movilizando los laburantes, los trabajadores, porque hay 700 puestos de trabajo, o quizá más, hay 70 locales ahí. Ahí está, entre otros, hasta el Jarro. ¿Quién no fue alguna vez a dar una vuelta por ahí, que por el centro Recoleta, y se cruzó al de Zinc y vio ahí la cantidad de negocios que hay, todos de grandes empresas? Bueno, los 700 trabajadores, por supuesto, están muy preocupados, muy pero muy preocupados, porque pueden quedarse sin trabajo. La legislatura porteña lo que ha decidido es que tenían que entregar todo ayer, pero que se puede prorrogar 3 meses más, hasta el 18 de febrero. Ahora, esa misma legislatura ya votó que se tiene que llamar a licitación para las nuevas concesiones, y que van a ser por 15 o 20 años. 15 años, y que se puede dar una prórroga de 5 años más. Así que evidentemente ahí habría que ver con los trabajadores si pueden seguir. Ahora, piensen, vean ustedes esto. en los últimos tiempos, estuvieron pagando hasta ya entrado el 2016, el empresario este de IRSA, 68 mil pesos de canon. ¿Eh? Cuando cada uno de los locales rinde por lo menos 300 mil pesos. ¿Me explico? 68 mil pesos de canon. Esto lo vinieron haciendo durante muchos años. ¿Eh? Ahora, ¿cuál era la excusa de por qué no se renovaba, que recién se empezó a renovar en el 2016? La excusa era que como no había índices, ¿se acuerda que con el gobierno anterior no había índices del INDEC, de ajuste por inflación? Como no había índices, se ajustaba por lo que decía los índices que daba el gobierno, que no tenían absolutamente, decían en un mes que había de inflación 6% y era el 30%, o 10% y era el 40%. Entonces aprovecharon eso. Como al macrismo que estaba en la ciudad, tampoco le preocupaba mucho, evidentemente, eso, que le pagaran bien por el canon anual. ¿Qué pasó? Y bueno, fueron postergando, después pasaron un año a 486 mil pesos, que es lo que están pagando ahora, 486 mil pesos. Ustedes calculen que cada uno de los locales, nada más, de promedio está pagando 300 mil pesos al año. Negocio redondo, ¿no? Ahora, ahí hay responsables, que hayamos perdido los porteños tanto dinero durante tanto tiempo. Ahora, como el hilo se corta con lo más fino, evidentemente los empresarios presionan diciendo, bueno, pues se va a quedar sin fuente de trabajo. Es más, con ese argumento seguramente IRSA va a querer de nuevo quedarse con este negocio, que ahora suponemos que van a tener que pagar más por año. Pero entienden ustedes, bueno, como esto, hay cantidad de locales, cantidad de empresas que pasa exactamente lo mismo. Esto de que alguien administra todo por un canon muy bajo y después le cobra a los que le subalquila cánones realmente altos. Bueno, por el bien de los trabajadores, esperemos que se haga una buena licitación, que cada uno pague lo que tenga que pagar, el valor que tiene que pagar, y que la empresa esta, bueno, lo ideal sería hacerle juicio para que pagara todo lo que estuvo robando, porque me parece que no hay otra forma de decirlo, durante tantos años, ¿no? Así que bueno, esto es lo que está pasando en el Buenos Aires de Zinc, y que en esta semana que entra vamos a ir teniendo definiciones. Recordemos, 70 locales más o menos, más de 700 familias que podrían perder el empleo, empresarios de IRSA que se hicieron mucha más plata de la que tenían. Recordemos que IRSA tiene el Alto Palermo y cantidad de shoppings, y en todos, bueno, en todos les va bastante bien, por lo que tenemos entendido. Algunas cosas que van a ocurrir en estos días: ya antes habíamos dicho que aumenta mañana el subte, se va a 13.50, pero recordemos que hasta 16.50 no va a parar, se va a aumentar después nuevamente en enero y febrero. Aumentaron justo, venía el fin de semana largo, gente que se va y todo, justo aumentaron los pasajes en micros de larga distancia un 30%. Así que bueno, va igual, de cualquier forma parece que ahora no va a existir más el piso que existía antes para los pasajes, para que puedan competir con las nuevas empresas low cost y con Aerolíneas Argentinas, lo que se va a permitir que hagan ofertas con precios más bajos. Esperemos, vamos a ver qué pasa. ¿Se acuerdan que alguna vez yo hice un informe que todas las líneas de colectivos están divididas por regiones y se reparten el curro de los colectivos entre 5 familias, ¿no? Que salen de acá de la ciudad de Buenos Aires. También recordemos, para recordar nada más, que acá en la ciudad de Buenos Aires la estación, el que tiene la concesión de la estación está preso, ¿no? Es uno de los empresarios delincuentes que se encuentra preso. Recordemos también que hace unos años se destruyeron los trenes para que pudieran hacer buenos negocios los micros de larga distancia y para que pudieran hacer buenos negocios los camiones. Y después nos enteramos que, bueno, hubo cantidad de gente, inclusive vinculada a la política, que se fue quedando con las diferentes líneas que había. Ahora ustedes ven cantidad de líneas, pero en realidad son 5 familias las que controlan todas las líneas que van y que, por supuesto, ahora se están quejando por la competencia que ellos dicen desleal de los aviones. Así que, bueno, 30% de aumento es lo que se autorizó. En estos días, aparte de todas las marchas que va a haber y movilizaciones, porque a medida que se va acercando fin de año y dentro de la crisis que tenemos, y la situación que se va agravando, va a haber cantidad de reclamos que se van a hacer. Recordemos que el otro día se aprobó el presupuesto y que también hubo algunos detenidos que querían romper unas veredas, no más que eso. Cuando funciona el Senado, las movilizaciones aparentemente son mucho más tranquilas que cuando funcionan diputados, o porque por ahí ya los servicios de inteligencia que se disfrazan de anarquistas o que van mezclados con los anarquistas o que le dan manija a los anarquistas o que se infiltraron en los lugares que habitan los anarquistas, o vamos a decir la verdad, anarquistas, veganos, qué sé yo, son cosas, no son estos anarquistas que luchaban por los intereses de los trabajadores a comienzo de siglo o por los intereses de los vecinos en las huelgas de la ciudad de Buenos Aires, de los conventillos. No, estos son anarquistas bastante extraños, ¿no? Pero bueno, la realidad es que parece que el otro día no disturbio, no hubo incidentes, como dicen los medios, y tampoco hubo represión, simplemente la detención de estos chicos que estaban rompiendo unas veredas, no, nada más que eso. Bueno, pasado mañana se va a realizar una movilización que se estima que va a ser muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires porque tiene que ver con la van a llevar adelante los trabajadores de 34 hospitales, sobre todo los enfermeros, que querían ser incluidos en la carrera profesional. Esto les daba jerarquía necesaria, porque recordemos que la mayoría de los enfermeros son licenciados, y por otro lado aumentos de salario, porque se los tomaba como profesionales. Bueno, esto cuando se votó la ley sobre la salud en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, se dejó de lado a todos estos trabajadores, a los enfermeros, y eso hizo que realmente comenzara una rebelión. Ya el viernes que pasó, no, el otro, ya se había hecho una movilización en el Congreso que participaron alrededor de 7.000, 8.000 personas para reclamar el pase a la carrera profesional de los enfermeros. Y se estima que ahora, como va a ser ya hubo asamblea en los 34 hospitales porteños, se estima que van a ser muchísimos más los trabajadores. Sí, el 9 fue la movilización, para ser más exacto, que se movilizaron 6.000, 7.000 personas. Así que bueno, el gobierno de Larreta decidió mantener a los enfermeros excluidos de la carrera profesional y estos les van a responder con movilizaciones importantísimas. Recordemos que está hay un proyecto de las 6 horas para los enfermeros que presentó en su momento el FIT, creo que Gabriel Solano, pero que no se trata ese proyecto y que se debería tratar, porque evidentemente un enfermero debería estar trabajar nada más que 6 horas, tener mucho descanso, porque los pacientes así se lo merecen. Ahora, todos aquellos que hemos estado en hospitales y en sanatorios de la ciudad de Buenos Aires y que hemos pasado por alguna operación, por algo, nos dimos cuenta que los enfermeros trabajan inclusive prácticamente sin dormir, porque tienen 2 cargos, pero que hacen, a veces están más de 17 horas en los hospitales, o 16, y después, por supuesto, estando tanto tiempo no pueden ni dormir, tienen un par de trabajos porque con eso pueden juntar una cifra que les permitan sobrevivir, ¿no? Es más, ni vivir muy dignamente, porque los sueldos de los enfermeros son muy bajos. Les cuento, vieron que en la ciudad de Buenos Aires se habla siempre de inseguridad, y realmente hay inseguridad, más allá que lo que bajó es el índice de homicidios, pero hay inseguridad, hay robos, sobre todo con golpes, robo de celulares, bueno, cantidad de robos, hurtos, que insisto, con crímenes, bueno, las estadísticas sabemos que han bajado. En lo infrafamiliar se dan más los crímenes, es decir, en la pelea entre los propios familiares, los asesinatos, la violencia de género, todo eso, hay más crímenes de ese tipo que los crímenes que tienen que ver con robos. Robos hay muchos, pero fíjense ustedes, ya esto iba. Es una de las ciudades, la ciudad de Buenos Aires, con más policías en el mundo. Es una de las ciudades con más policías en el mundo. En el lugar que más policías hay, ¿saben dónde es? Es en el Vaticano. Ahí es el lugar donde más policías hay. Pero después, en la ciudad hay 873 cada 100.000 habitantes. 873 cada 100.000 habitantes. ¿Saben cuánto recomienda la ONU, las Naciones Unidas? 300 policías cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos más del doble, 873. Así que acá esta ciudad, bien manejada, y si parte de esta policía no estuviera mezclada en muchos ilícitos, que todavía los viene y los tiene heredados de la Policía Federal, y yo creo que tenemos que estar recontra cuidados, ¿no? 873, bueno, evidentemente, cuando decimos que la policía a veces es un problema y no una solución, y bueno, parecería que las cifras un poco nos dan la razón sobre esto. Me parece, ¿no? Me parece. Bueno, hoy trajimos muy buena música y hoy queríamos ponerles letras que los hagan pensar un poquito. Aunque vieron que siempre ponemos música para bailar, divertirnos. Bueno, por eso pasábamos antes Imagina, de John Lennon. Y ahora voy con un tema de allá de los años 60, que es un tema que tiene que ver con lo costumbrista, ¿no? Que tiene que ver con eso, cuando uno tiene uno que cree que es un amigo y que en realidad después ese amigo no era un amigo. Y bueno, pero escúchenlo ustedes, ¿eh? Es Pachi Andión, este hombre, este vasco que allá por los 60 sacó muy buenos temas. Hoy es actor, o ya no sé si estará retirado, pero lo hemos visto en algunas series que hacía de detective y de actor. Pero bueno, cantaba este tema, Rogelio, escúchelo atentamente, porque seguramente alguna vez te pasó a vos tener un Rogelio cerca, ¿eh? Que pensabas que era tu amigo. La misma pensión, con el mismo hambre, en la misma habitación vivíamos, Rogelio y yo. Bajo el mismo techo, con el mismo frío, tiritando en el lecho dormíamos, Rogelio y yo. Con el mismo coche, la misma mujer y la misma noche soñábamos, Rogelio y yo. En el mismo trabajo, el mismo sudor y el mismo fracaso luchábamos, Rogelio y yo. ¿Ya no te acuerdas, Rogelio, de aquella cantina, del viejo Anselmo y su acordeón? Cuántas las noches nuestro vino alegró, cuántas las noches que tu música tocó. Cuántas las noches que al oír esa canción tú te reías y reía yo, y nos despertaba el sol llenos de vino, llenos de ilusión. Si hacía frío o hacía calor, si había dinero o solo sudor. Con el mismo equipaje, en el mismo tren en que me marché, he vuelto el viaje a tu nueva dirección, con el mismo traje y la misma ilusión, he ido a buscarte. El guardacoches me ha entrado por la puerta de servicio y me ha metido en un cuarto. Te he visto bien vestido en un salón lleno de espejos, gente importante a tu lado y en tu cara el fastidio. ¿Cuándo te han avisado? Has salido, me has mirado, te has acordado de mi nombre, ¡aleluya! Y luego te has marchado. Me has dejado con un saludo, una cita en tu despacho y una tarjeta en la mano, con tu nombre bien bordado. Pero no importa, Rogelio, esta noche iré a la cantina y al viejo Anselmo pediré tu canción. En la misma mesa beberé por los dos y entre mil copas me reiré del dolor. Y como otras noches al oír esa canción yo reiré, yo reiré. zapatos de tu confusión, del pantalón de tu frac, de tus espejos y de tu salón. Y cuando te vuelva a ver, te diré muy buenas tardes, ¿qué tal está usted? Y cómo no, te pediré un favor para que esa noche duermas un poco mejor. De cada 10 personas que sufrieron acoso en el transporte público durante el último año son mujeres. El acoso existe. Para reporte y contención, manda un SMS al 22676. Buenos Aires, Ciudad. Te digo más. Meriem Chukrun. Roberto Ruiz. Dos voces con ganas de volar. Yo lo que quiero es volar. Bueno, hay un tema que no nos dio el tiempo en otros programas para tratarlos, que es el tema de unas empresas que en realidad ahora vamos a escuchar algunas cosas que pasan en la empresa, pero que esto pasa bastante. Recordemos que según estudios se han perdido en los últimos tiempos 90.000 puestos de trabajo. El récord de pérdida de puestos de trabajo, que después se fue recuperando con trabajo en el Estado, creo que ha sido de los últimos años, en el 2014, que ahí hubo, que se hablaba, o por lo menos los estudios que hacía la CTA Autónoma, con Claudio Lozano a la cabeza. En ese momento, principio del 2014, se hablaba de pérdida de casi 400.000 puestos de trabajo, lo cual una barbaridad. Después se fueron recuperando algunos en el Estado, pero ahora se están perdiendo nuevamente, ya venimos desde hace un año perdiendo 90.000 puestos de trabajo, y si la recesión continúa, ese va a ser el problema más serio que vamos a tener. Pero bueno, yo voy a pasar dos ejemplos de esto que está pasando. Están acampando ya desde hace un tiempo, y por la pérdida de 350 puestos de trabajo, es decir, por el despido de 350 personas, están acampando. Esto es en la provincia de Buenos Aires, en Piñeiro, en Mario Bravo 1965. Lo digo porque están acampando ahí desde agosto los trabajadores de la firma Gael. Lo vamos a escuchar a Pablo Tolosa, a Melisa García y a una chica avellanera. Ellos son trabajadores despedidos y la chica es la mujer de un trabajador. Escuchen todo porque por ahí es bueno, que si alguno anda por esos lugares o no, no anda pero quiere ir, es bueno acercarse y darles una mano para que se puedan mantener y para que esperemos que en algún momento puedan recuperar el trabajo. Gael es una firma que todos sabemos hacen zapatillas, y el problema es que cada vez traen más zapatillas de afuera y cada vez recordemos que acá lo único que se hacía era ensamblarlas y ahora ya ni eso, así que bueno, acá vamos a escuchar. Bueno, yo soy Pablo Tolosa, soy delegado de Gael y bueno, estamos acá hace 3 meses acampando porque José López nunca presentó procedimiento de crisis y nos echó a los delegados y a todos con falsos causas y ilegalmente, no hizo ningún procedimiento de crisis. El telegrama puso mentiras para despedirnos, nos puso causa, digamos, a todos, a los últimos 55 trabajadores. Y bueno, desde el 23 de agosto que llegamos, que encontramos un cartel que decía inactivo, decidimos venir acá y acampar. No, porque él trae de Brasil, de China, y el trabajo nacional que hacemos nosotros empezó a terciarizar. Estando nosotros en la empresa, decía, bueno, que el producto nacional no se vendía, que había poco trabajo, y en las líneas se ensamblaba chino. El Brasil ya viene todo ensamblado, así que ya viene en caja, en módulos, ya listo para la venta. Y bueno, mientras que él nos decía producto nacional, nosotros somos del aparado, que es todo lo que es costura del calzado, y nos decía que no había ventas, pero veía lo que nosotros fabricamos, traían de afuera, o sea, todo de talleres negros. Todo para no pagar, ahorrarse la mano de obra, salario, lo que es indemnización, todas esas cosas, ¿no? Todo negro, obvio. Yo hace 23 años que estoy trabajando en la misma empresa, así que bueno, nada, acá somos a más de 60, los que estamos acá luchándola somos 30, y fueron unos 350 personas que despidió desde el 2015 hasta ahora. Ahora nosotros somos los últimos 60 que quedamos en la planta y bueno, fuimos despedidos los últimos 60. También, igual que a todos los chicos, los echaron así de un día para el otro y ahora quedaron acá. Ellos fueron agotando instancias hasta llegar a la permanencia pacífica. O sea, ellos primero comenzaron con bombos, así con ruidos en la puerta. Después, a todo esto, ellos habían bloqueado las entradas. Hubo una reunión con el juez Garzoglio y nada, él pidió que confiaran en su palabra, que claramente no quedó en la nada, y por eso decidieron ahora ya hacer la permanencia pacífica, porque de a poco estaban vaciando la empresa. Entonces, al vaciar la empresa ya es como que no te queda otra instancia. O sea, esto fue agotando hasta que llegamos acá. Dijeron de que para este viernes, no, para el otro viernes podía llegar a ser que haya una reunión. O sea, estamos hablando de acá 10 días, cuando van casi 90 días del conflicto. Entonces, esto ya no se puede estirar más. Nosotros necesitamos una reunión ahora, porque las cosas hay que pagarlas ahora, los chicos tienen que comer ahora, yo en mi caso tengo 2 hijos, o sea, mis hijos tienen que comer ahora. Y si todo esto se va dilatando, se va estirando, o sea, las deudas crecen. ¿Entendés? Las deudas crecen, la desesperación te gana, el cansancio te gana. Entonces, nosotros necesitamos que la solución llegue ahora, no de acá a 10 días en una posible reunión. El viernes estuvimos acá. También a la noche se acercó una patota y hubo compañeros heridos, mujeres. La mamá de un compañero la tiraron al piso, un compañero le rompieron la cabeza y son 2 puntos. Otro chico le dieron un piedrazo en el ojo, otro le rompieron el labio de un piedrazo. Y no sabemos si los mandó él o no, pero nos vinieron a agredir, nos quisieron prender fuego la carpa. Y bueno, nos tuvimos que retirar el fin de semana, pero el lunes volvimos de vuelta, porque nosotros la lucha no la vamos a abandonar. Porque nosotros queremos trabajo, nada más. Nosotros no somos ni vagos ni delincuentes. Nosotros somos gente trabajadora. Queremos trabajar, nada más. Bueno, ustedes escucharon, esto pasaba en Gael, pero no es en el único lugar, ¿eh? Hay varios, pero yo quería dar un par de ejemplos por la gravedad de estas cosas y porque están acampando y porque por ahí le podemos dar una mano. Los otros que están acampando también desde hace un tiempo por 86 despidos son la gente de Canales. Canales es una metalúrgica que queda en Lavallol. Acá la cosa parece diferente, parece que como siempre los patrones hacen grandes negocios y después se rajan, ese tipo de cosas. Pero están en Santa Catarina 184, en Lavallol, y Marco Santillán, que es un trabajador y delegado de la empresa, esto cuenta en el acampe que también vienen realizando. Estamos acá en la puerta de la fábrica, haciendo un acampe con todos los compañeros a las 24 horas, un acampe pacífico, en reclamo a los despidos que hemos sufrido la semana pasada de la mayoría de los compañeros. El día lunes nos enviaron 86 telegramas despidiéndonos a todos, algunos le están llegando todavía, a mí particularmente todavía no me llegó, estoy esperando el telegrama. Y acá estamos con todos los compañeros haciendo una venta de chori, pati, ahora están haciendo milanesas también, para poder solventar, digamos, lo que es la lucha y poder llevarnos unos mangos a casa. Nosotros, a pesar de que iban acumulando deuda con nosotros, seguíamos trabajando, nos pedían colaboración, le hicimos horas extra, tomaron personal eventual por 3 meses, se hizo una producción récord, que ellos mismos te lo dicen, están en los libros que ellos tienen, todo, te lo dicen en todas las reuniones, y así todo, ni bien se terminó la producción, empezaron de vuelta con los atrasos salariales. Nosotros queremos la continuidad laboral, ese es el punto fundamental por el cual estamos acá, ¿no? No, acá no hay dinero, no hay indemnizaciones, no hay pago de sueldo. Nosotros queremos la continuidad laboral. Si el presidente de la empresa no quiere continuar con la unidad de negocio, queremos que, bueno, que alguien se haga cargo y que haga las inversiones correspondientes para poder levantar esta fábrica, que cuenta con 86 empleados, 90... con mucha antigüedad, gente de muchos años. Tenemos un promedio de 25 años, con gente de 42 años de fábrica, los que menos tienen, debo ser yo y alguno más, tenemos 7, pero hay mucha gente con mucha experiencia. El que se quiera acercar, estamos acá en Santa Catalina 184, entre Libres del Sur, y bueno, están los patis están a un precio accesible, la bebida también. Así que si quieren venir a dar un abrazo solidario, compartir con nosotros, o mismo venir a dar una palabra de aliento, son muy bien recibidos. Bueno, ¿cuántas cosas hoy en este programa de día feriado, no? ¿Cuántas cosas? Antes cuando les hablaba, a referencia, porque no lo dije en su momento, cuando hablábamos de homicidios según las estadísticas del Consejo de la Magistratura, esto que hablaba yo de los homicidios, en el 2011 hubo 190 homicidios y en el 2017 hubo 144 homicidios. El 64% tienen, según la estadística, insisto, del Consejo de la Magistratura, el 64 de la Ciudad de Buenos Aires estamos hablando, es de la Ciudad de Buenos Aires, para tener en claro, no, porque por ahí se puede pensar que no, hubo 190 en el 2011, 198 en el 2014, 144 en el 2017, 64 de los 144, 64 hay relación entre la víctima y el victimario. Los victimarios que da el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires dice que 104 son argentinos, 20 son de diferentes países, perdón, 20 son paraguayos y 5 son bolivianos, los victimarios. Y las víctimas de 94 son argentinos, ¿eh? Dicen que 46 fueron en riña, 25 en robo, 23 infrafamiliares y 7 en defensa, defensa legítima. Los muertos son 115 hombres y 29 mujeres. Bueno, mira, para agregar a lo que hoy habíamos hablado sobre los asesinatos, sobre la policía y sobre todo eso. Bueno, yo me quedo con muchas noticias que vamos a seguir reencontrándonos ya la semana que viene, pero bueno, recordemos, como decía al comienzo, que vamos a tener un fin de año muy, muy movido. Espero que se calmen los ánimos, que podamos protestar y exigir, porque sí necesitamos estar en la calle acá de la ciudad de Buenos Aires para exigir que no nos saquen la guita a los que trabajamos, sino que se la saquen a los que realmente la tienen, pero creo que lo tenemos que hacer porque siempre que se hizo, pero me parece que hay algunas cosas que se están haciendo para darle la excusa para que nos repriman. Siempre lo dije, ¿no? Que cuando no se solucionan los problemas serios, hambre, desocupación, bajos salarios, se implementa la represión. Pero lo llamativo a veces es que algunos que dicen defender y estar con los pobres, estar con los trabajadores, son los que busquen y se involucren en la represión. Así que bueno, vamos a tratar de que reclamar, de que exigir, pero sacarnos de encima a los servicios de inteligencia que trabajan dentro y fuera de determinados partidos, aquellos que se dicen anarquistas, veganos o que cualquier cosa, pero que quieren imponernos que no tomemos leche o que no comamos carne a fuerza de golpes, o lo que es peor, recordar situaciones del pasado, de luchas heroicas de acá que se dieron en la ciudad de Buenos Aires, para ponerlo como excusa para generar pánico entre los trabajadores. Así que bueno, nos encontramos la semana que viene. Gracias, Natacha. Gracias, Julio, en la 690. Y gracias, Camilo. Chau.